Entonces, hasta que un buen día, bueno, yo ya he hecho mi recorrido dancístico como bailarín, como coreógrafo, y también tengo, creo, un nombre posicionado en el campo de las artes plásticas. Entonces, un buen día dije, esto hay que irlo llevando al papel, con la intención de escribir un libro. Entonces, esto más o menos viene de unos 5 años para acá, y con fuerza 2 años, desde que empecé a hacer el borrador hasta que ahora se logró plasmar el libro gracias a la ayuda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero, como le decía, es un recoger de mucho tiempo, 40, 45 años atrás, cuando yo muy joven empecé a recorrer los campos, los pueblos, las fiestas indígenas y populares de la Sierra Ecuatoriana. Ahora, una característica de las más relevantes de toda la población ecuatoriana y también de la serranía es de la diversidad, ¿no? Hay bastante diversidad de un cantón a otro lado, igual en el caso de las provincias, ¿no? Y de igual manera las expresiones culturales. En este caso, con este libro, ¿cómo costó mucho tal vez seleccionar qué fiestas van a entrar aquí en este texto? Sí, de hecho sí, porque por ejemplo, en la provincia de Chimborazo tenemos una cantidad de fiestas que por más que parezca la misma, tienen sus características diferentes, por decir la etnia cacha con la etnia de Punín, por decirle algo, de otros sectores. Entonces, sí costó seleccionar qué sería lo más representativo de cada provincia. Entonces, no podía hacer un libro tan extenso y decidí recoger lo más representativo de cada pueblo indígena. Total, ¿nos dan cuántas fiestas de ahí? ¿En el libro? Ajá, en el libro. Presento 14. 14 es desde el Carchi al Macará, así. Bueno, del Carchi no. Ya. De Imbabura, hasta Loja. De Imbabura hasta Loja, perfecto. Sí. Y bueno, no sé si nos podría contarnos la metodología. ¿Cómo es este libro? ¿Cómo nos presenta cada fiesta? Bueno, yo, de hecho, pues, como les decía, yo soy más un artista plástico, un artista de escenarios, y no soy escritor de profesión, entonces he tenido que optar por mi propio lenguaje. Como yo digo al inicio del libro, no tengo las palabras, pero tengo vivencias, y esas son las que me ayudaron a relatar. Con mi propio estilo. Es un estilo muy digerible, muy fácil de leerlo, de interpretarlo. Me gustaría que este libro llegue a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que lo lean en familia, porque es muy fácil de digerirlo, de asimilarlo. Además, también se lo transcribió al inglés. Se lo transcribió al inglés. Sí. El número de ejemplares, eso, ¿cómo fue la producción? ¿Cuál fue la casa editorial que le ayudó para este proyecto? No sé. Bueno, la Casa de la Cultura fue la que no me ayudó para lanzar el libro, para por fin hacerlo realidad. ¿Y en la misma Casa de la Cultura es la que le auspicia la versión en inglés? Sí, todo. Yo traje los borradores tanto en español como en inglés, debidamente corregidos, y la casa se tomó con el departamento de publicaciones, de diseño, de irlo rediseñando, mejorando, quitando, etcétera. Pero ellos han sido muy respetuosos con mi narrativa, tanto en español como en inglés. Me imagino que hay un objetivo principal de hacer este trabajo bilingüe, ¿no? ¿Para qué público está pensado este volumen en inglés, no? Este volumen en inglés se lo ha pensado para que el libro no se quede solo en Ecuador. De hecho, está respaldado con las propias imágenes de mis cuadros, una por cada relato. Entonces, yo sí pensé y pienso de que es un libro que puede salir fuera del Ecuador, sobre todo hacia Norteamérica, a otros públicos. Usted sabe que el idioma inglés se lo domina en cualquier lado, y entonces esa es la intención, de que el libro no se quede solo en Ecuador, de que trascienda, de que ojalá con algunas exposiciones mías, que a veces pues salgo fuera del país, llevar, aunque sea unos poquitos de ejemplares, porque son pesados, y entonces pues decir, miren, mi trabajo pictórico también está respaldado con este libro, que es algo más detallado de ese bagaje hermoso que es el folclor nuestro, nuestras vivencias, nuestras culturas, tan sabia, tan ancestral, tan rica en movimiento, en color, en vida, en música y mucho, ¿no? En algunas ocasiones acá hemos tenido igual la participación de otros gestores culturales, personas que aparte de tener el contacto con las artes, también se involucran con las comunidades, ¿no? Y se han señalado de que, si bien es cierto, hay fiestas que son muy conocidas, hay otras fiestas que están completamente casi olvidadas, o casi no tienen esa misma importancia que las otras por parte de los medios, ¿no? Me imagino que en su investigación, en su vivencia, debió haber encontrado un similar suceso, ¿no? Desde luego que sí. Por ponerle de ejemplo, el carnaval de Colta es un carnaval muy, muy tradicional, muy, muy llamativo, que congrega no solo al pueblo indígena, sino al pueblo mestizo y blanco, y de turismo. Gracias a que de un tiempo para acá se ha retomado el carnaval de Colta, porque un buen tiempo, yo diría que siquiera unos 30 años, y me perdonan si estoy equivocado, pero se desapareció el carnaval, porque la evangelización en la zona borró las fiestas indígenas por ser paganas. Pero gracias a Dios se las retomó, y con fuerza, y ahora el carnaval está manifestándose nuevamente grande, imponente como fiesta. Pero hay comunidades pequeñitas, por decir, gente que vive en los cerros, en las cordilleras a 3.000, 3.500 metros de altura, en donde pues ellos no pueden hacer una fiesta grande, pero festejan a su manera. De ahí, por decirle, el gallo enterrado o el gallo pitina, que es una fiestita en carnaval, pero que lo festejan a nivel... ¿Igual de Colta? Igual de Colta, ya. De la provincia de Chimborazo. No solamente Colta, puede ser más allá, Huamote, Palmira. Entonces... es una fiesta más de comunidad, más de familias, de unos núcleos pequeños que no tienen para hacer una fiesta grande. Entonces, se reúnen entre ellos, festejan a su manera, y el personaje es el gallito enterrado, que es una tradición un poco cruel, desde luego, ¿no? Porque le entierran al gallo, le dejan libre la cabeza, se vendan los ojos, y con machete en mano... a probar puntería, hasta volarlo la cabeza al gallito, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, esas son fiestas pequeñitas que no figuran en el calendario folclórico. Y así tantas, por ejemplo, un matrimonio salasaca que se cree que es más de familia, que es más íntimo. No. Un matrimonio salasaca congrega al pueblo salasaca. Entonces, por ejemplo, eso pasa, más bien dicho, no pasa como una fiesta grande para los salasacas, como el Inti Raymi o la fiesta del Santo Patrono, etcétera. Y así podríamos nombrar muchas fiestas sin mucha importancia, digamos, entre comillas, pero que son igual de importantes, que ojalá pues algún momento yo pueda... ir y escarbar y en esas fiestas pequeñas, no tan importantes, pero igual de trascendentales para el pueblo indígena. Claro, lo importante es de que la gente conozca de eso, ¿no? Porque, como digo, a veces parece que el calendario de las fiestas existiera solo las más contadas, ¿no? Claro. O sea, aparecen en los medios, pero hay más detrás de eso. Exactamente. Bueno, en el caso de la investigación que usted hace sobre las fiestas populares, me imagino que pudo haber evidenciado una evolución en las fiestas populares, que no creo que debe ser lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XX. Algo debía haber cambiado ahí. Desde luego, ha cambiado muchísimo. La gente ya es sangre nueva, se manifiesta de otra forma, ya no respeta mucho el vestuario de sus antepasados. Ya pues. Son fiestas un poco más relajadas. Son más relajadas, más citadinas inclusive, porque sufren el cambio con vestuario, con música, ya es otra manifestación del joven que ahora baila, por decirle, las zapateadas en los San Juanes. Ya no es con la solemnidad de antes, ya no se embisten con la rica vestimenta de 40, 50 años atrás. Uh-huh. Ellos eran muy respetuosos en su vestimenta, en sus elementos, encargar los mejores atuendos, los cencerros necesariamente, las tundas como complemento para la coreografía, tanto como para la música, etcétera, etcétera. O sea, ahora hay mucho cambio, pero es bueno que los jóvenes, aún con todas sus nuevas visiones, su nuevo comportamiento, pero lo sigan cuidando, preservando y manteniendo, que es lo importante, ¿no? Claro que sí. Bueno, nosotros ya para cerrar esta entrevista, les recordamos, esta presentación se va a hacer el viernes 31 de julio, ¿no? Así a las es. 19 horas en el Teatro Prometeo. ¿Qué es alguna actividad que se va a realizar en esta presentación? ¿Cómo va a ser ahí? Bueno, aparte de la presentación formal del libro, vamos a pasar algo visual en dando un poco a conocer toda la cantidad de cuadros que se han pintado referentes al tema. A las fiestas. A las fiestas que están narradas en el libro. Se va a tratar de recoger lo más importante y también poner en escena algunos de los trabajos coreográficos que habla el libro. O sea, ¿va a haber danza ahí en vivo? Sí, entonces va a haber un poco de música, un poco de danza y mucha alegría. Es una presentación muy informal a la que todos están invitados porque, bueno, Luis Vaca es eso, es una persona del pueblo que siempre anda buscando por aquí, por allá, y yo me debo a ellos, al pueblo, a este pueblo tan querido, de no solo de Pichincha, sino de Ecuador entero, ¿no? Muy bien, seguramente va a ser una presentación que va a ser honor al nombre del libro, en las fiestas populares, ¿no? Así es. Nosotros cerramos esta entrevista. Antes de cerrar, ¿el costo del libro para las personas? Porque seguramente van a estar ahí vendiéndolos, ¿no? Sí, el costo del libro es un precio bastante cómodo, es de $15, porque con la Casa de la Cultura, gracias al apoyo de ellos, pero quisimos poner un precio así, uh-huh, muy asequible. Está muy bien estructurado, con muy buen material, muy bien respaldado, así es que no se van a arrepentir de invertir esa cantidad en un libro de esas características. Claro, seguramente en este momento en el cual país es la palabra interculturalidad está a flor de labios, con este libro vamos a poder profundizar mejor este concepto, ¿no? Así que vayan, asistan a esta presentación, va a haber la proyección de un video, danza en vivo y también se pueden llevar este libro por $15, cronista de las fiestas populares del artista plástico Luis Vaca. Muchas gracias por acompañarnos. A usted. Muchas gracias.

Hoy, 27 de julio. En 1912 nace en la ciudad de Loja el compositor, director de bandas, Daniel Armijos Carrasco. Es creador del pasacalle Valiente Macará. En 1926 nace en San Roque, Atuntaca, Imbabura, el trompetista, creador Mariano de la Torre, creador del bamboleo, ritmo fusión de danzante y San Juanito. En 1945 nace en Quito el pianista César Ayala Murillo. Fue el primer graduado no vidente como concertista de piano del Conservatorio de Quito. En 1979 muere en Cuenca el pianista y violinista Humberto Vanegas. Con su hermano Rafael, fueron el dueto de violines que acompañó a Julio Jaramillo en los pasillos Sombras y Sendas Distintas. En el 2010 fallece en la Ciudad de México el poeta Henry Conflé, escritor de los libros 25 poemas en la mitad del mundo, los sonetos de las definiciones, el poema Guayaquil en la distancia, que lo hizo pasillo Blanca Roncochea. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros en el control máster, Andrés Viracocha, en la grabación y edición, Diego Salazar, y en la conducción estuvimos con ustedes, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que se quede con nosotros. Hasta la próxima. Hasta aquí, Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.